Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura a través de esta su señal, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Como siempre, hoy invitados todos ustedes a ser parte de este gran encuentro con la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, en otras organizaciones. Decirles a ustedes que nos escuchen a través de los 100.9 Cultura FM y 940 AM. Recuerde que usted también tiene la oportunidad, si se perdió este espacio, de escucharlo en la página www.radiocce.com. Ubica el noticiario de Zona Cultura y allí puede escuchar la parte informativa, así como también las entrevistas que realizamos el día de hoy. Gracias a todos, muchas novedades en nuestro país, como la aceptación del matrimonio igualitario, novedades también en las cárceles de nuestro país, pero nosotros les invitamos a que se queden con nosotros porque de inmediato vamos a conocer qué pasa en las calles y carreteras de nuestro país, así como también decirles que se queden con nosotros con la información cultural. Darío. Saludos cordiales, amigos, buenos días. Un fuerte abrazo a todas las personas que se levantan ya en este momento, se unen a sus jornadas cotidianas y diarias junto a nosotros en Zona Cultura, en 100.9 FM y 940 AM. Como siempre, les deseamos un excelente día y a realizar las actividades con la mejor calidad posible, hacer patria desde nuestras diferentes responsabilidades con toda la calidad posible. Son ya las 7 de la mañana y 3 minutos del pico y placa, ya saben, está operando, hoy es día jueves, no se olvide, es para vehículos y automotores cuyo último número de su placa sea 7 y 8. La primera jornada está trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y la segunda desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tenga muy en cuenta eso, por favor, para evitarse cualquier tipo de sanciones o contratiempos en esta mañana. Novedades para compartir con ustedes. Bueno, el día de hoy arranca un plan de movilidad por un desfile cívico, esto en el norte de nuestra ciudad de Quito, de manera especial en el sector de San Antonio de Pichincha. Ahí desde las 9 de la mañana han arrancado con un desfile cívico, por lo cual se tomarán algunas calles del sector. Estarán presentes en la calle 13 de junio, ellos partirán desde la calle Pululagua y 13 de junio hasta su llegada hasta la calle Santa Ana, en el sector de ahí. Estarán algunas calles cerradas, por ejemplo, 21 de marzo, también Segundo Silva, la calle Avenida Equinoccial, también se cerrará en el tramo donde colinda con la calle 13 de junio, y también la calle Misión Geodésica. Esta es la novedad que tenemos en el norte de nuestra ciudad, allá en San Antonio de Pichincha, a quien de paso mandamos un fuerte abrazo a la población del sector, que siempre también está pendiente de las actividades que se generan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el Centro Histórico de Quito, por los trabajos del metro, continúan las calles e inconvenientes alrededor de la calle Benalcázar. Les recordamos que las vías alternas para las personas que quieran movilizarse por esta parte de la ciudad son la avenida Mariscal Sucre, calle Guayaquil, la avenida Pichincha, avenida 10 de agosto, avenida Velasco Ibarra, avenida Napo, viaducto 24 de mayo. Esas son algunas de las novedades que tenemos hasta este momento aquí en Zona Cultura, cuando ya son las 7 de la mañana y 5 minutos. Nos señalabas también, Laura, algo del reporte del clima. Nosotros también queremos complementar que el INAMI para el día de hoy nos señala que la radiación ultravioleta estará variando entre 7 y 9 puntos en la parte interandina, en la región litoral de 5 a 8 puntos, en la parte amazónica de 5 a 8 puntos y finalmente en la región insular de 8 a 10 puntos. Tenga mucha precaución debido a las condiciones geográficas de nuestra ciudad. El sol es necesario también por la presencia de la vitamina D, pero también debemos tomarlo con mucho cuidado, con mucha precaución. 7:05 a.m. y bueno, completamos diciéndoles que Quito amaneció con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 17, mínima de 7 grados, probabilidad de lluvia en un 10%. Desde el valle hasta Quito puedo compartir con ustedes de que había neblina en la parte del trébol, así que por favor, tomar las precauciones. Sabemos que de pronto ya el astro rey está apareciendo en el cielo capitalino y nos vamos a conocer qué pasa con las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenida a Zona Cultura. Las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran 100% habilitadas. Las recomendaciones de siempre: los señores usuarios, los peatones, por favor utilizar el paso cebra, los puentes peatonales, y a los señores conductores, respetar a los peatones y utilizar el cinturón de seguridad para que no existan accidentes. Bueno, aquí con este preámbulo, amigos y amigas, vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y hoy, 13 de junio, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Piel y el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo. Ecuador trabaja en una red de mediadores de lectura. Alemanes escuchan la experiencia ecuatoriana en el cuidado de las lenguas ancestrales. La convocatoria del Premio Ibermuseos de Educación está por concluir. El libro sobre historia natural de la tortuga de Galápagos se presentó en la Casa de la Cultura. Las nuevas generaciones del cine ecuatoriano se forman en la Casa de la Cultura ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe genera capacitación a gestores y actores culturales. La Secretaría de Cultura de Quito invita a participar del Lado B Festival 2019. El escritor ecuatoriano Juan Llerena nos presenta su documental Tu Sangre. Imágenes inéditas de Alcanazo reconstruye la memoria de México. Y hoy en esta mañana, en nuestro espacio de opinión y entrevista, estaremos hablando sobre una obra con un nombre bastante peculiar. Se trata de Papelloplinopis. Esta es una obra donde vamos a conocer al duende come cuentos. Y para esto nos acompañará en esta mañana Silvia Brito. El jueves 13 de junio, a partir de las 5 de la tarde, en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevará a cabo un conversatorio con la guerrera Mapuche Moira Ivana Millán, defensora de derechos humanos y fundadora del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Hoy nos acompañará para contarnos más sobre este conversatorio. Y también estaremos dándoles a conocer lo que se viene a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 14, 15 y 16 de junio vendrá ya el Festival Cómico de Monólogos. Para eso nos acompaña la actriz Ana María Valareso, quien nos contará detalles de cada una de las obras que estará acompañando este festival. Bueno, aquí tenemos ya quienes se darán cita acá a los estudios de la radio, así que vamos de inmediato con el desarrollo de la información, recordándoles que todos quienes están en contacto con nosotros y se dedican a hacer arte y cultura pueden compartir con nosotros la información. ¿Cómo hacerlo? Marcar al 2220-966, 7:30 a.m. a 8:00 a.m. usted puede informar a través de la línea telefónica las actividades que se encuentra desarrollando para que todos quienes son parte de este noticiario puedan darse cita a este gran encuentro con la cultura. usted escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a arrancar ya con nuestra jornada informativa. Esta es nuestra misión correspondiente a la número 111 de este jueves 13 de junio. Y bueno, ahora le contamos que este jueves 13 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Piel con el objetivo de informar y concienciar sobre esta enfermedad. El cáncer de piel es la forma más frecuente de cáncer en todo el mundo, representando en torno al 50% de todos los tumores que se diagnostican cada año en el planeta. Además de celebrar el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo, que les estaremos contando en los siguientes minutos. Cada 13 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Piel con el objetivo de informar y concientizar a la población sobre la importancia de prevenir los tumores cutáneos, siendo el melanoma el más agresivo y cuya prevalencia está aumentando a nivel mundial. Es un cáncer curable siempre y cuando sea diagnosticado tempranamente, pero si se lo detecta en estados avanzados, el pronóstico es menos favorable, aunque recientes adelantos en el uso de la inmunoterapia ha mejorado enormemente las perspectivas de estos pacientes más avanzados. En la actualidad se distinguen dos tipos de cáncer de piel, melanoma 5% de los casos y cáncer de piel no melanoma 95% de los casos. Este último en el que se engloban, entre otros, el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. Este tipo de tumor es responsable de aproximadamente el 90% de las muertes producidas por el cáncer de piel en todo el mundo. El principal factor de riesgo para el cáncer de piel es la radiación solar, concretamente la radiación ultravioleta. Por tanto, el riesgo de desarrollar un tumor es superior en las zonas más soleadas, tal y como demuestra la mayor incidencia de melanoma, hasta 3 veces superior. Además, en este día se conmemora el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo. Las personas con albinismo son discriminadas en muchas partes del mundo, son víctimas de la ignorancia de la sociedad e incluso de la comunidad médica. La apariencia de las personas con esta condición ha dado lugar a falsas creencias y actitudes supersticiosas que han fomentado su marginación y exclusión social. En algunas comunidades las creencias erróneas y los mitos, bajo la enorme influencia de la superstición, ponen en peligro constante la seguridad y la vida de las personas con albinismo. Se trata de creencias y mitos centenarios presentes en las actitudes y prácticas culturales en todo el mundo. El 18 de diciembre de 2014, la Asamblea General adoptó la resolución que proclama que a partir del 2015 se celebre el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo el 13 de junio. El tema de este día es Con la cabeza bien alta. Es un llamamiento para reconocer, celebrar y solidarizarse con las personas con albinismo. Asimismo, sirve para mostrar apoyo a su causa, desde sus logros y prácticas positivas, hasta la promoción y protección de los derechos humanos. Las personas con albinismo han sufrido y siguen padeciendo distintos obstáculos, desde el estigma y la discriminación hasta las barreras de salud, educación y su invisibilidad en los ámbitos sociales y políticos. Además, en muchos países son víctimas de ataques y asesinatos atroces. A pesar de todo ello, las personas con albinismo siguen manteniendo una actitud positiva y caminan con la cabeza bien alta. Únete tú también a su causa. Puedes seguir el día en las redes sociales bajo las etiquetas hashtag derechos humanos y hashtag día del albinismo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos a arrancar ya con la información de nuestro país. El Ministerio de Cultura y Patrimonio desarrolló el primer encuentro de mediadores del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra, lo que permitirá generar un efecto multiplicador de conocimientos de escala nacional en la promoción e incentivo por la lectura en la ciudadanía ecuatoriana. Este encuentro sucedió en Quito, convocó a un diverso público nacional y extranjero interesado en capacitarse y formarse como mediador o mediadora de lectura con el fin de mejorar el acercamiento de los libros a los potenciales lectores. El ministro de Cultura y Patrimonio subrogante, Gabriel Cisneros Avedrabo, resaltó la importancia del apoyo interinstitucional del sector público y privado, nacional e internacional, para el desarrollo de los proyectos y ejes de trabajo que mantiene el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra. Nos proponemos un país que lea y que desde la lectura encuentre alteridad con el otro para tener una sociedad crítica, empoderada, que comience a valorar los actores locales en la construcción de contenidos, concluyó el titular de esta cartera de Estado. Cabe señalar que Funda Lectura de Colombia brinda asistencia técnica en temas referentes al estímulo de la lectura, con lo cual se ha capacitado a 55 mediadores preliminares, entre los cuales constan 25.000 tambos de lectura a nivel nacional. 22 mediadores para talleres, réplicas con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y 8 mediadores para talleres, réplica con el Ministerio de Educación. Formar lectores es formar ciudadanos, críticos, y la promoción de la lectura apunta a eso. Funda Lectura es una entidad que está completamente disponible, no solo para el proceso de cualificación, sino para todas las cosas alrededor de la promoción de lectura, manifestó Diana Carolina Rey, directora de Funda Lectura, entidad con 30 años de experiencia en el sector, y su participación en Ecuador se dio gracias a la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional con la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Durante el encuentro, la directora de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI Ecuador, Sara Jaramillo, se refirió al importante rol que tienen los mediadores de lectura y su compromiso con la sociedad ecuatoriana para generar interés por los libros y la lectura. Nardoy Vera, ciudadano argentino residente en el Ecuador, hace 4 años, quien participó de los talleres ofrecidos, comenta que los cursos permitirán mejorar las formas de replicar la mediación lectora. La formación es completa con talleres prácticos y de manera virtual con un soporte bibliográfico muy importante. Adicional, el Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra implementará cursos de mediación lectora dirigidos a la Red Nacional de Docentes, Educadores y Bibliotecarios de los Ministerios de Educación e Inclusión Económica y Social, con réplicas de capacitación sobre el hábito de la lectura que se desarrollará en los barrios y comunidades, con la participación de personas de todas las edades con énfasis en la primera infancia, adultos mayores y personas con discapacidad. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana con 19 minutos. Hasta el 18 de junio de 2019 están abiertas las inscripciones para participar en la 10ª edición del Premio Ibermuseos de Educación, convocado por el Programa de Cooperación Iberoamericano Ibermuseos con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A lo largo de estas 9 ediciones, 69 experiencias fueron reconocidas con el galardón iberoamericano, el cual incentiva el rol de los museos como agente de transformación social y contribuidores al desarrollo sociocultural económico de las comunidades. En su 10ª edición, Ibermuseos distribuirá $75,000 en 8 premios, a los que podrán optar los museos de los 22 países de la región en 2 categorías. Proyectos ya realizados o en fase de ejecución, y 2, la realización de nuevos proyectos. En ambas categorías se valorará la investigación y la puesta en valor del patrimonio a través de la educación, especialmente aquellas iniciativas que contribuyan a una sociedad más equitativa, abierta, democrática e inclusiva, con enfoques en la equidad de género, la diversidad cultural y los derechos humanos. El resultado de la convocatoria será difundido hasta el 31 de diciembre de este año. El proyecto galardonado en el primer puesto en la categoría recibirá $15,000, el segundo $7,000 y el tercero $3,000. Los cinco premiados en la categoría 2 recibirán $10,000 cada uno. Si usted quiere mayor información, debe ingresar a la página http://convocatorias.ibermuseos.org/es. Tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos, 7 y 21. Arte, comunidad y tecnología son las experiencias que comparte Ana Cachimuel en la Universidad de Bonn, Alemania, como parte de las conferencias de las Américas 2019. Los procesos globales que atraviesa la sociedad actual han llevado a un debilitamiento de las identidades locales. Esto ya se ve reflejado en las lenguas indígenas. De ahí que la Organización de Naciones Unidas ha declarado al 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, esto como una forma de respaldar su rescate. A la par de los procesos de pérdida de identidad, varios grupos alrededor del mundo han surgido para llevar a cabo tareas de rescate de la identidad a través de diferentes maneras. En esa línea, Ecuador no es la excepción. En el país, la cantante ecuatoriana Ana Cachimuel, mujer indígena quichua hablante de Otavalo, en conjunto con su grupo familiar y musical Yarina, llevan esta labor en la Casa de Artes del Centro Intercultural Yawarwauki Yarina. Este trabajo ha llamado la atención internacional, pues su modelo de gestión ha sido invitado a ser compartido en la Universidad Alemana Bonn en el marco de la Conferencia América 2019. Ana Cachimuel estará en el panel 23. Ella ya se encuentra en el país germano. A continuación nos cuenta las experiencias en torno a las lenguas y las tecnologías que compartirá con esa universidad. Nosotros tenemos dos aplicaciones desarrolladas, una que es la, un prototipo de cuentos y recuperación de las plantas medicinales tradicionales de las comunidades, en donde con esta aplicación, cuando se escanea este libro, el texto viene en quichua. En la escrita y la investigación se trabaja con las abuelas y también a través de esa investigación de las plantas tradicionales, a los niños les hacemos colorear para que conozcan las plantas tradicionales que existen. Y la otra es son spots publicitarios, diferentes spots publicitarios que se lo traduce a quichua de una manera interactiva con los niños mismos de la comunidad. Además de hablar sobre el uso de aplicaciones para el fortalecimiento de las lenguas, también contarán sobre la pedagogía comunitaria. Estamos desarrollando un modelo de enseñanza que lo hemos denominado la pedagogía comunitaria, en comunidad con los niños, con juegos ancestrales, con juegos que ellos mismos se inventan o preguntan en su familia. Hemos venido aprendiendo las cosas básicas como para hacerle amistosa al estudio y vincularle a los niños. Es una pedagogía que nosotros lo hemos llamado la pedagogía comunitaria, así como hay esa pedagogía Waldorf, Pestalozzi, lo que quiera que sea, pero nosotros desde nuestra realidad queremos aplicar esta enseñanza que ya lo estamos haciendo. Otra de las misiones que llevará adelante Cachimuel en este foro sobre la importancia de las lenguas indígenas está en la búsqueda de financiamiento, pues considera que es necesario pasar del discurso a la acción y para ello necesitan recursos para todo el proyecto de la Casa de Artes del Centro Intercultural Yawarwauki Yarina, tanto para el desarrollo de las aplicaciones como para el sostenimiento de este proceso cultural. En la casa. 7:25 a.m. El libro Misceláneas, la tortuga terrestre gigante de Galápagos, su historia natural, se presentó en una jornada especial anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este libro lleva en cada una de las páginas un análisis completo sobre la realidad que ha sufrido a lo largo de los años la tortuga como símbolo principal de las Islas Galápagos. Más detalles a continuación. La historia natural de la tortuga gigante es una de las obras más relevantes por la siguiente razón. La historia se remonta a 1914, cuando se publicó la taxonomía de la tortuga gigante. Y desde entonces no se había hecho ninguna otro trabajo, otra obra, que es la que estamos presentando ahora, que es la historia natural de la tortuga gigante de Galápagos. Y estos son 37 años de investigación que reúne el escritor de esta obra, Cruz Márquez, con aspectos como el origen ancestral y la evolución de la tortuga gigante de Galápagos. Se incluyen temas como el pariente más cercano que tuvo la tortuga, divergencia de tortugas en las islas, anatomía, etnoecología, aspectos de reproducción y crianza en cautiverio, conservación y protección de la tortuga gigante, componentes bacterianos, parásitos, los efectos antrópicos y dinámica poblacional. Al maestro le consultamos qué representa como símbolo particular la tortuga de Galápagos. Efectivamente es un símbolo de todo lo que es Galápagos, porque ella le dio el nombre a las islas y por lo tanto como tal hay que mantener ese símbolo igual. Cruz Márquez presenta en esta obra los efectos antrópicos ocasionados por la actividad humana desde siglos pasados, por la introducción a las islas de animales exóticos como causa de devastación de la población de 15 especies de tortugas gigantes. Todo quedó reducido al mínimo y de las cuales hay 3 extintas, 5 en peligro crítico y 1 en estado vulnerable. Dentro del análisis de este libro, como un orgullo para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, destacó el presidente Camilo Restrepo Guzmán a la presentación de esta obra. Una noche muy especial para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hace 2 años asumí la presidencia nacional de esta histórica institución. En esos momentos señalé que había que avanzar, que había que ubicarse en los tiempos actuales, en los tiempos modernos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se siente sumamente orgullosa de ser la que publicó esta obra, de ese gran hombre que entregó cerca de 40 años de su vida al estudio de una de las manifestaciones de la vida, que son las tortugas de Galápagos. El análisis de esta obra lo realizó el biólogo y ornitólogo Juan Manuel Carrión, quien actualmente se desempeña como concejal de Quito. La obra fue editada por la Casa de la Cultura y el Núcleo de Galápagos. Se reviste una significativa importancia para la ciencia y constituye un aporte científico y práctico para la conservación de las tortugas gigantes. Este es un aporte muy significativo a la ciencia. Es una miscelánea de 31 artículos científicos, de algunos de los cuales es autor o coautor Cruz Márquez. Pero es sobre todo una recopilación de esos esfuerzos invisibilizados para buena parte de la sociedad ecuatoriana del quehacer científico. Las tortugas han sido diezmadas históricamente desde los siglos pasados. Habían centenares de miles, si no millones de ejemplares en las islas. Ya en los siglos XVII, 18, 19, los corsarios, los piratas, los bucaneros, las fueron diezmando. Y de esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la presentación del libro Misceláneas, la tortuga terrestre gigante de Galápagos, su historia natural. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De la mañana con 29 minutos. Vamos a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos. Recuerde que a partir de este instante usted puede marcar 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que usted está generando. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Primera Asamblea Provincial del Núcleo de Pichincha 2019. Si eres miembro de la Casa de la Cultura o estás registrado en el RUAC, asiste a la Asamblea Provincial que se realizará el martes 18 de junio desde las 11 horas en el Pabellón de las Artes. Ven y participa de los procesos culturales de tu provincia. Te esperamos. Núcleo de Pichincha, apoyando a la cultura en territorio. La luz cegada por los militares sobre la población. Los cuerpos desnudos que intentan esconderse. Ocultar su pensamiento y derribar ese miedo que aún está presente. Esto trasciende en la obra Mujer sin silencio, del escritor argentino Germán Gorosito. Un homenaje a las madres de la Plaza de Mayo, que a través de la música, la danza y el teatro, nos invita a no perder la memoria, a reivindicar la lucha de la mujer y de nuestros pueblos, a perder el miedo al silencio y a la vez a no quedarnos siempre en silencio. Le esperamos el 13 y 14 de junio a las 7 de la noche, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Donación sugerida, $7. Preventa, $5. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7:33 El viernes 14 de junio desde las 9 de la mañana, en el Salón Auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Zamora Chinchipe, se brindará una capacitación a gestores y actores culturales en temas como elaboración de proyectos, manejo de plataformas virtuales para acceder a fondos concursables y registro único de artistas y gestores culturales. Mediante rueda de prensa, la directiva provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Anabel Rodríguez, dijo que el pertenecer al Registro Único de Artistas y Gestores Culturales tiene varios beneficios, como pagar el 50% por afiliación a la Seguridad Social, incentivos tributarios contemplados en la Ley de Cultura y participar de las asambleas provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La autoridad informó que la capacitación estará a cargo de funcionarios del Ministerio de Cultura, institución que maneja fondos concursables a través del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual. Una de las limitantes para que los actores y gestores culturales accedan a los concursos para financiamiento de sus propuestas es la deficiente presentación de los proyectos. Por ello, la Casa de la Cultura Ecuatoriana crea estos espacios para que los interesados tengan las herramientas necesarias para beneficiarse de los recursos que maneja el Ministerio de Cultura. El Registro Único de Artistas y Gestores Culturales es uno de los principales... El Registro Único de Artistas y Gestores Culturales es una de las principales herramientas del Sistema Integral de Información Cultural. Sirve para el registro de artistas y gestores cuya actividad económica u oficio se desarrolla en el campo de la cultura y de las artes. Anabel Rodríguez, directora del Núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe. son registrados en la Casa de la Cultura, los que deseen registrarse, y aquellos que estén interesados por obtener también estos recursos que son de los fondos concursables para lo del cine y para lo de los coros infantiles juveniles, para todos ellos. Entonces hay una gran expectativa porque muchos no conocen el procedimiento para poder ingresar, cómo se llenan los formularios y toda esa información. Esta primera fase del registro de artistas y gestores culturales está habilitada únicamente para personas naturales. Pueden registrarse voluntariamente los profesionales de la cultura y el arte, ya sean creadores, productores, gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios en el sector que se encuentran dentro del territorio nacional, migrantes o en situación de movilidad humana. Además de quienes se registren voluntariamente en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Contarán quienes hayan hecho uso de fondos concursables o cualquier otra herramienta de fomento de las artes impulsadas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio u otra institución del Sistema Nacional de Cultura. El acceso al taller de socialización es gratuito y se espera contar con el mayor número de asistencia para que de esta forma puedan despejar dudas y plantear las necesidades del sector. Con ustedes, la directora del Núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Anabel Rodríguez. Las inscripciones son totalmente gratuitas, estas las estamos recetando en la Casa de la Cultura, Núcleo de Zamora, Chinchipe. No tiene costo alguno para los demás que el deseo, el gusto de poder participar, de conocer cómo funcionan estas plataformas y también los recursos, cómo ellos pueden obtener. Siete de la mañana con 38 minutos. La Semana del Nuevo Cine dio inicio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La jornada es una propuesta de la Escuela de Artes Audiovisuales y Escénicas del Instituto de Artes Visuales de Quito, que busca ofrecer un formato de aprendizaje basada en la experiencia y la práctica. Decenas de estudiantes del IABQ salieron de las aulas para tomarse la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la intención de aprender, divertirse y practicar los secretos de las artes audiovisuales en la jornada Semana del Nuevo Cine. Durante los 3 días, los estudiantes contarán con actividades desde las 10 de la mañana. El miércoles arrancó el Workshops junto a Diego Coello con el tema Elaboración del Guión. El jueves será junto a Gilla Jaramillo con preproducción y finalmente el viernes con Pablo Velasco con el tema de rodaje. Este formato ha despertado mucho interés por parte de los estudiantes de este instituto, que entusiastas se han inscrito en cada una de las diferentes actividades. Que esto sea muy enriquecedor tanto para nuestros conocimientos como para nuestra carrera, ya que no está solo lo teórico, ¿no? También lo práctico, lo cual creo que a todos nos sirve mucho. ¿Qué expectativa tienes sobre la participación en esta ocasión de personas que ya se involucran en el trabajo cinematográfico, en el trabajo audiovisual, más allá de la academia, sino de personas que ya han tenido sus producciones en el cine? Es una gran oportunidad y hay que aprovechar el hecho de poder conversar con gente que también ama y que sobre todo produce ya películas y material profesional, porque eso nos puede ayudar en la vida a crecer como cineastas y como personas. La jornada académica, anecdótica y experimental se extiende hasta este 14 de junio con clases magistrales y proyecciones audiovisuales con la presencia de Gabriela Calvache, Diego Araujo y Emanuel Blanchard. Aquí los protagonistas son los estudiantes, pues luego de las tutorías se lanzarán al rodaje con proyectos. Sí, 7 de la mañana con 40 minutos, continuamos con información. Esta noche a partir de las 19 horas la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge la exposición Tender la imaginación del artista Eduardo Guerra Hernández. En cada una de sus obras se puede apreciar lo mejor de la técnica de los grabados, elementos que los desarrolla con un dominio de diversas técnicas. La imaginación es una pieza que es una instalación que voy a mostrar en la sala. Literalmente es una pieza que es una tendedera. En este caso es una tendedera de obras, de piezas que están hechas en la técnica de la colografía, que es una técnica que yo utilizo, que soy profesor en la universidad, pero básicamente son grabados impresos que luego yo los intervengo con acuarela, se hace como un original múltiple. Pero esas piezas, a pesar de que es una pieza completa, es una tendedera donde las piezas dialogan unas con otras. Y desde La Habana hasta Quito, llega por primera vez con sus personajes femeninos altamente eróticos, cuestionadores y siempre surrealistas, el maestro Eduardo Guerra Hernández. Aquí se plantean metáforas colografiadas y una poética propia. La colección se denomina Tender la Imaginación, una muestra en la cual se exhiben grabados y colografías de gran formato iluminadas en acuarela. Resultan impresiones en toda la extensión polisémica del término. En una tendedera sabes que es como una metáfora, en la casa coinciden los amores, los desamores, y de alguna manera es como volcar ese mundo interior mío en piezas que tienen que ver con la relación del hombre con la naturaleza, el hombre con su ciudad, con los animales. Hay muchos temas en esas piezas. Básicamente van a haber una exposición de grabados en la técnica de la colografía como una instalación. En la muestra Tender la Imaginación, el artista refiere su vocación de cronista del aquí y del ahora, aunque desde el punto de vista de la realización se aspira a una permanencia mayor en la retina. Sus obras tienen como propósito, tema y oficio, pasión comunicativa y maestría. El maestro es considerado como un digno y noble heredero de los grandes. Se busca dejar un mensaje especial al conocer sus obras de engrabado realizadas por el maestro. Ver las texturas, están hechas en papel manufacturado, que de alguna manera se devuelve otra vez al medio, ¿no? O sea, a veces tenemos muchos papeles en la casa o cosas, estos papeles vuelven al medio a formar parte de la obra de un artista en este caso. Y yo creo que de alguna manera van a disfrutar de ese mundo interno de una persona que se los transmite a ellos y van a tener un contacto con la gráfica en este caso, ¿no? Eduardo Guerra es grabador nato, filiación muy difícil de desprender o de quebrar, con su reciente muestra titulada Mejor No Te Digo Nada, que se expuso en la Galería Carmen Montilla en la vieja Habana, Cuba. Un perfil de vida, gran trayectoria e historia retrata el perfil con el que cuenta este maestro. Yo soy una persona que nació, que se crió en el campo, en una ciudad que se llama Pinar del Río, que luego estudió en la Escuela de Arte y ahora soy profesor de la universidad, del Instituto Superior de Arte, y que intento transmitirle a mis estudiantes esa tradición gráfica de la cual soy un deudor y un heredero de mis maestros en Cuba, ¿no? Imparto un taller de colografía en la universidad, en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos de esta noche. Una historia cubana, un mojito y las obras de Eduardo Guerra Hernández esperan por usted en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a tener la oportunidad de compartir con muchos amigos, el tema de la cubanidad. Van a haber muchos artistas cubanos también. Va a haber mojito, que eso es muy interesante para la gente. Pues les espero esta noche para que vean una muestra de la gráfica cubana contemporánea y a disfrutarlo. Allí los espero. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Nos vamos ya con la información de la capital del Ecuador. ¿Cuál es su propuesta en arte y cultura? 7 de la mañana y 44 minutos. Lado B Festival 2019 se presenta este 29 de junio en el Teatro Capitol. La primera edición de este festival, con el que se busca que los representantes de Lado B Escuela de Música sean los principales y nuevos referentes de la música ecuatoriana. La Secretaría de Cultura de Quito nos presenta este sábado 29 de junio la Lado B Festival. En esta primera edición del Adobe Festival 2019, los participantes son miembros de la Adobe Escuela de Música, una escuela que brinda clases de piano, violín, guitarra y canto, con estudiantes de todas las edades. El objetivo de este festival es que los estudiantes sean los nuevos referentes musicales del Ecuador y animen a las futuras generaciones a regresar a los teatros y disfrutar de una vida social real. Por medio de estos encuentros, el objetivo es concientizar a niños y jóvenes para que aprendan a partir de las experiencias y de este modo generar un público musical culto que sepa valorar este arte. Las personas que asistan a este festival podrán presenciar obras musicales de diferentes temas, como rock, pop, latín, funk, música tradicional ecuatoriana y latinoamericana, con las que sin duda quedaremos impresionadas, pues los encargados de tocar estos ritmos musicales serán desde niños hasta adultos. Un concierto en el cual se pondrán a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo del año y con el que se busca incorporar a nuevos estudiantes a este hermoso arte musical. Le invitamos este próximo sábado 29 de junio a participar del Adobe Festival 2019 en el Teatro Capitol. Las entradas se encuentran ya a la venta por el valor de $10 y las puertas se abrirán pasado las 6 de la tarde. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana con 48 minutos. El escritor ecuatoriano Juan Llerena nos presenta este miércoles 26 de junio su documental Tu Sangre. Un documento que se lo ha venido trabajando desde el año 2005 y que tiene una duración de 71 minutos. A continuación le contamos más de Tu Sangre. Este miércoles 26 de junio se proyectará el documental Tu Sangre, de Juan Llerena. Un documental ecuatoriano que contará cómo en la selva amazónica, miembros de la nacionalidad shuar y colonos mestizos se disputan la alcaldía. Sobre canoas por ríos caudalosos y a pie por el bosque tropical, transcurren las campañas, de comuna en comuna y de familia en familia. Las campañas llevan un mensaje en español y otros en shuar. En sus discursos, todos hablan de razas, de idiomas, de costumbres y de territorio. Pero, sobre todo, nos contarán cómo en la selva amazónica la contienda es en términos de identidad cultural y no de ideas políticas. El domingo de las elecciones se abren las urnas delante de todos y se cuentan los miles de votos. Aún falta la información de las comunidades más alejadas y la tensión dura hasta el lunes, cuando el helicóptero militar aterriza en Tigüinza con los resultados. La diferencia final es de solo 5 votos. Le invitamos este próximo miércoles 26 de junio al Teatro México, donde se proyectará Tu Sangre, documental ecuatoriano. La entrada es libre y las proyecciones se realizarán a las 7 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Vamos ya con la información internacional, 7:51 a.m. Novedades del arte y la cultura en el mundo en este momento. Medios mexicanos han anunciado que en el mes de octubre en el país azteca se montará una muestra fotográfica con imágenes inéditas del Halconazo. La muestra constituirá una oportunidad para abrir el debate sobre los hechos en torno a la masacre de Corpus Christi. En escena, Fermín, el novio de Cleo Dagaria, entra de forma violenta con un grupo de jóvenes a un local de electrodomésticos persiguiendo a varios estudiantes con sus armas de fuego. Afuera, en la calle, se libra una batalla campal entre estudiantes de la UNAM y del Politécnico contra un grupo de paramilitares denominados halcones, que con palos de bambú y fusiles acallan la protesta. Esta es quizás la escena más perturbadora del film Roma, del director Alfonso Cuarón. Un cuadro de terror psicológico al ver cómo en las calles decenas de personas son asesinadas a palos y balas. Lo más trágico es que no es una invención del cineasta mexicano, sino la recreación de la masacre de Corpus Christi. De repente se dejan venir otra vez, pero ya con armas, y empiezan a disparar a diestra y siniestra. Es decir, desde que vienen corriendo, empiezan a disparar para partir en esta calle La Marcha. Nosotros al ver que empiezan a pegarnos y que no teníamos salida porque está la pared de la normal, entonces empezamos a abrirnos para acá, y para un lado y para otro. Pero observamos que siguen llegando compañeros de la avenida Carpio y vienen a caer en la trampa. Este 2019, este hecho de sangre que cobró la vida de más de 100 personas cumple 48 años. Según información de Notimex, un coleccionista privado cuenta con miles de imágenes inéditas sobre este hecho, las mismas que en el mes de octubre se presentarán en una muestra que abrirá la memoria de México. Los halcones fueron un grupo paramilitar conformado por jóvenes de los estratos marginales de México, reclutados por el gobierno de ese entonces como una fuerza de choque frente a las constantes demandas sociales y protestas que ejercía el pueblo sobre el gobierno de Luis Echeverría. Respecto a los hechos, aunque la versión oficial fue el silencio, se estima en 120 el número de víctimas mortales de este acontecimiento. Tanto el presidente Luis Echeverría como el regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez, se deslindaron del caso. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7:55 a.m, es la hora exacta en nuestro territorio continental ecuatoriano. Actualizamos algo de información de nuestras calles en la ciudad de Quito. Un articulado averiado sobre la calle Santa Prisca y Vargas se encuentra obstaculizando el carril derecho en el sentido oriente-occidente. Usted se encuentra por el sector, tome precauciones para evitar cualquier tipo de molestias. Ahora les queremos comentar que ya se viene el Inti Raymi a nuestra ciudad. Recordemos que en el mes de junio, esta es la fiesta mayor del calendario andino, y esto tiene algo que se va a realizar aquí en nuestra ciudad de Quito, a nivel de la parte interandina de igual forma, y algo que viene sonando desde hace ya un par de años es el Inti Raymi de las universidades y de las diversidades en la ciudad de Quito. Esto arrancará el próximo 21 de junio, iniciando con un recorrido por la avenida Alfredo Pérez Guerrero. Tomarán la avenida Patria, avenida Ladrón de Guevara, avenida Madrid y la avenida 12 de octubre. El evento está organizado por las universidades, Universidad Andina Simón Bolívar, Politécnica, también está la Politécnica Salesiana, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Metropolitana, el INCINE, el IAEN, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también ITI. El Inti Raymi es una ceremonia para vivir la interculturalidad en los espacios académicos y urbanos, tomando el sentido espiritual del mundo andino que se expresa en la danza, alegría y la entrega de varios ofrendas a la Pachamama como expresiones de la solidaridad y también de reciprocidad que se hacen con cada uno de los invitados. De las universidades y de las diversidades en Quito contará con la participación de alrededor de 2,000 personas. Las calles del barrio La Floresta se llenarán de música, baile, zapateo y también colores. En otra información, también queremos recordarles que ya se viene una edición más del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Esta es una propuesta que lleva adelante la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Ulises Estrella. Y bueno, hoy en esta ocasión tenemos ya del 19 hasta el 23 de junio la fecha confirmada donde arrancará este tipo de festival, y se inaugurará con Monos del cineasta colombiano Alejandro Landes. La proyección inaugural se desarrollará el miércoles 19 de junio a las 7:00 p.m. en el Teatro Nacional. La entrada será gratuita hasta llenar el aforo. Recordemos que ya en anteriores ediciones ha existido una aglomeración importante de personas por cada una de las películas que se presentan. En esta ocasión las sedes para este festival son la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Cine 8 y medio. Aquí se contarán con 3 secciones. Está la selección oficial con 13 películas, de las cuales 3 son ecuatorianas. Competencia nacional de cortometrajes, 9 películas, y cortometrajes fuera de competencia, 5 películas. Así que ahí tenemos esta oportunidad para volvernos a encontrar con el cine latinoamericano, el cine de Quito que se presenta aquí en la Casa de la Cultura. Y se viene ya la Ruta Maya 2019, un proyecto desarrollado en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y se desarrollará esta expedición entre el 2 de julio y el 2 de agosto de este año. El participante visitará los principales santuarios indígenas y maravillas arqueológicas de El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y el sur de México. El viaje finalizará el 2 de agosto en el Gran Museo del Mundo Maya. La Ruta Maya cuenta con el apoyo de autoridades del sector público-privado y promueve la participación de revolucionarios de la Organización de las Naciones Unidas, periodistas, autores, artistas, maestros de idiomas indígenas, patrocinadores y estudiantes de todo el mundo que tienen la oportunidad de viajar a los santuarios y lugares más importantes de la cultura maya.